están guiando mis ojos. Tal vez te ha llevado todo en aquel beso que diste, diciendo que era tu sueño. Cuando supe de tu vida, que nada valía en la vida, quise perdonarte todo, luché con mi propia alma, pero fue inútil, mira cómo ando. Ando borracho, ando tomando, no sé hasta cuándo dejaré de. Dentro de mi alma como un puñal. Cuando supe de tu vida, que nada valía en la vida, perdonarte todo, luché con mi propia alma, pero fue inútil, mira cómo ando. Ando borracho, ando tomando, no sé hasta cuándo dejaré.